No te asustes cuando veas, oye polea, no te asombres cuando veas, el alacrán tumbando caña, el alacrán tumbando caña. Oye polea, no te asustes cuando veas, polea, no te asustes cuando veas el alacrán tumbando caña, el alacrán tumbando caña. Costumbre de mi país, mi hermano, costumbre de mi país, mi hermano. Ay, que tiene maña, el alacrán pa' tumbar la caña, tú ves. Sí, sí, sí, tumbando caña. Sí, sí, sí, tumbando caña. Ay, que no te asuste, Dorotea, ay, que mira, polea, tumbando caña, tú ves. Sí, sí, sí, tumbando caña. Sí, sí, sí, tumbando caña. Ay, que como tumba la caña, ay, que mira la caña con su maña, tú ves. Sí, sí, sí, tumbando caña. Sí, sí, sí, tumbando caña.